Queridos hijos, reciban mi bendición en este nuevo domingo durante el año. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Dice así: Los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los fariseos y los saduceos, aunque por momentos supieron ponerse de acuerdo para atacar a Jesús, estaban profundamente divididos entre sí. La cuestión de la resurrección de los muertos era uno de esos puntos en que la separación se hacía álgida. Es que, a diferencia de los fariseos, los saduceos negaban la resurrección. En oposición a estos saduceos, Jesucristo defendió abiertamente la eternidad del amor divino, y que por lo tanto, al llamarse a sí mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios se declaraba un Dios de vivos y no de muertos. Los saduceos estaban en un gran error. Los fariseos, en cambio, en este punto, estaban en la verdad. Este es el contexto inmediato en el que se ubica el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Un fariseo, doctor de la ley, sabiendo que Jesús había silenciado a los saduceos, le hace una pregunta con ánimo de ponerlo a prueba. No se trata, sin embargo, en este caso, de tenderle una trampa, como lo habían hecho otros fariseos, complotados con los herodianos, al proponerle la cuestión política del tributo debido al César. La intención de este fariseo era más bien la de sondear la opinión de Jesucristo con el fin de comprobar si su oposición a los saduceos significaba un real acercamiento al pensamiento fariseo. Su interés, y la del grupo que representaba, era más bien académico y de algún modo proselitista. Pero Jesús, mostrándose otra vez muy superior a sus contrincantes, no se deja atrapar en las redes de sus cortos propósitos. Por el contrario, su respuesta pone una vez más en evidencia la insalvable distancia que se abría entre su perspectiva y el enfoque farisaico en una cuestión tan vital como la del mandamiento más grande. Al fariseo preocupaba solo dirimir una cuestión académica y de escuela. A Jesús, en cambio, le importa más la dimensión existencial y vital del asunto. Como sea, en su respuesta, Jesús identifica claramente como el primer y principal mandamiento divino el amor a Dios por encima de todas las cosas. El Señor formula este mandamiento según la versión del libro del Deuteronomio, que era bien conocida por el fariseo. El amor se debe a Dios con todo el corazón, con toda la vida y con toda la mente. Con todo el corazón, es decir, con la indivisibilidad de la obediencia. Con toda la vida, esto es, hasta el martirio, si es necesario. Con toda la capacidad mental, o sea, no por mero sentimiento, sino con un conocimiento profundo de Dios. Al fariseo le hubiera bastado como respuesta esta identificación pública del primer y mayor mandamiento. Con ello, habría logrado su propósito y hubiera podido sentirse más que satisfecho. Por su parte, también Jesús, si hubiera querido aprovechar la circunstancia con astucia política, habría podido obtener un acercamiento inédito hasta entonces al poderoso grupo de los fariseos. Pero sabemos que el Señor no se movía según mezquinos cálculos de diplomacia política, sino según las insoslayables exigencias de la verdad, como Él mismo lo declaró ante Poncio Pilato. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Por esta razón, avanzando sobre las pretensiones de su interlocutor, Jesús se detiene en señalar también cuál es el segundo mandamiento, esto es, amar al prójimo como a sí mismo. No trataba con esto el Señor de establecer un orden entre los mandamientos, sino llamar la atención sobre el centro en el que se anuda toda la enseñanza de Dios, concentrada en la ley y los profetas. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Si el mandamiento divino pide amar a Dios con toda la mente, no es posible desconocer la mutua compenetración de estos dos preceptos, y cómo de ellos depende la obediencia de todo lo que Dios estableció en la ley y la enseñanza de los profetas. Lo importante del mandamiento del amor, por lo tanto, no es la discusión académica sobre su posición en un ranking de preceptos. Jesús, ciertamente, no iba a dejarse atrapar por los fariseos para pasar como un defensor de sus cortas miras teológicas. Lo decisivo del mandamiento principal es su vital centralidad en las relaciones entre el hombre y Dios. En la versión paralela del Evangelio de San Lucas, se añade a este episodio de la vida de Jesús una acotación particular. Luego de dar su respuesta, el Señor invita a su interrogador a cumplir con el gran mandamiento diciéndole: «Haz esto y vivirás». La escena gira así 180 grados. Ahora es el fariseo el que se ve interpelado por Jesucristo. Con su contestación, el Señor puso al fariseo en el trance de realizar una opción vital: o seguir considerando el mandamiento del amor como una cuestión académica y de escuela, o asumir en su vida real y concreta que todo lo que él mismo decía enseñar y proteger depende de la práctica viva de este amor. En otras palabras, Jesús pone a prueba la fría ortodoxia del fariseo, invitándolo a considerar la verdad que profesaba con sus obras de amor al prójimo. Porque, como dirá San Juan en su primera carta, quien no ama no ha conocido a Dios. La pulcritud académica del pensamiento farisaico, que sabía distinguir claramente entre los preceptos mayores y menores, equivalía a una disociación práctica de los dos preceptos del amor. Pero con ello, sin percatarse, también dejaba caer por tierra todo lo que los fariseos protestaban defender, es decir, la ley y los profetas. Según la enseñanza de Jesucristo, en cambio, el amor a Dios no se legitima por su declamación, ni siquiera en un amor exclusivo a Él, sino en el amor al prójimo. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, que ame también a su hermano. A la altura de la predicación pública de Jesús en que se ubica el pasaje del Evangelio de Mateo que hemos leído, podemos pensar que el fariseo conocía las enseñanzas del Señor sobre el prójimo y la universalidad del amor a él debido. Conocía también que la caridad para con el prójimo, además de superar las fronteras de las razas, de las naciones y de las distintas condiciones humanas, debía también pasar por encima del odio y la enemistad, hasta llegar a dar la vida, porque, como vuelve a decir San Juan, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Por lo tanto, cuando el fariseo escuchó la respuesta de Jesús, sus palabras debieron transformarse en una incisiva invitación a la conversión, dejando de lado su pretendida ortodoxia para asumir el auténtico dinamismo del amor que le exige dar la vida. La teórica ortodoxia del fariseo sobre el mandamiento principal era, en definitiva, falsa, porque se desentendía del único elemento que podía hacerla verdadera, la práctica del amor al prójimo. Por esto, no pudo el Señor no recriminar a los fariseos llamándolos hipócritas y sepulcros blanqueados. En oposición a ello, Jesucristo nos invita también a nosotros a no convertir el mandamiento del amor solo en un tema de discusión académica, sino, sobre todo, vivirlo en una entrega fiel y cotidiana, entrega total y silenciosa, vacía de todo aquello que pueda repugnar a este amor, es decir, una entrega purificada de toda forma de orgullo, murmuración, egoísmo, mentira y sensualidad. La verdad de la primacía del amor a Dios, por lo tanto, debe ser vivida y presentada siempre en la caridad para con el prójimo. Fuera de este amor, la verdad del amor de Dios se convierte en una buena doctrina moral. Pero no es menos importante vivir el amor al prójimo en la verdad del amor de Dios. Porque si así no se lo viviera, se lo separaría del amor de Dios. Y esta separación no sería sino una nueva forma de disociar los dos preceptos que el Señor se preocupó de presentar unidos. Un amor al prójimo que no se sustente en el amor a Dios es un amor ingenuo y falaz, que no tardará en ponerse al servicio de la pasión y del egoísmo. Pidamos entonces a Dios que no transformemos la cuestión vital del amor en un problema teórico y académico. Como dice el Kempis respecto de la contrición, pero aplicable a la caridad. Siempre será más provechoso para nosotros vivir el amor de Dios que saber definirlo. No porque la definición no sea importante, sino porque no hay forma de conocer de verdad qué es el amor de Dios si no es en la práctica del amor al prójimo. Y no hay verdadera práctica de caridad para con el prójimo que no derive del amor de Dios. Todo lo que Dios ha hecho y hace por cada uno de nosotros, todo lo que Dios ha obrado sobre nosotros, desde la gracia de la filiación hasta la gracia del perdón, no alcanzará jamás su plenitud sino en la práctica vital de este doble amor. No dejemos entonces que nuestra vida pierda su rumbo y sentido por no vivir permanentemente en esta caridad. Al contrario, pidamos a la Santísima Virgen que nos enseñe, como ella, a vivir la verdad en el amor. Que tal sea nuestra caridad, la única que dará plenitud de sentido a nuestra existencia cristiana, personal y también en el orden social. Que Dios los bendiga a todos.